Hola queridos radioyentes, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les traemos la quinta y última entrega de nuestra serie de programas sobre la Expo 2025 Osaka Kansai dedicada al anime y los videojuegos. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? Este es el quinto programa que dedicamos a la Expo 2025 Osaka Kansai, donde podemos experimentar la cultura de los países participantes y aprender sobre sus proyectos para un futuro sostenible. En esta ocasión, nos vamos a enfocar en los personajes de manga, anime y videojuegos que podemos encontrar allí. Creo que este es un programa muy esperado, ya que entre nuestros oyentes se encuentran muchos fans de la cultura pop japonesa, incluyendo anime y videojuegos. Y es que la expo está llena de entrañables y famosos personajes, no solo en varios pabellones, sino también decorando el recinto, sirviendo de embajadores y anfitriones. Esther, ¿qué te parece si comenzamos con unos personajes muy populares, los Pokémon? ¡Ay, estupendo! Pues por si alguien no los conoce, les contamos que estos personajes nacieron en 1996. Todo comenzó con Tajiri Satoshi, un niño que creció en los suburbios de Tokio y que amaba ir a buscar insectos. Esa emoción por descubrir cosas nuevas, disfrutar de la naturaleza y encontrar escarabajos y otros bichos se convirtió en la semilla que hizo nacer al videojuego de Pokémon. Cuando Tajiri creció, quiso brindar a los niños la misma emoción a través de un videojuego. Así que en 1996, él y su equipo con el artista Sugimori Ken y el apoyo de Nintendo lanzaron el primer videojuego de Pokémon para Game Boy. El concepto era simple pero mágico. Los jugadores explorarían, coleccionarían e intercambiarían criaturas llamadas Pocket Monster o monstruos de bolsillo, cuyo nombre posteriormente se acortó a Pokémon. A partir de entonces aparecieron más y más juegos, anime, cartas, peluches, juguetes. Y en la expo tenemos a estos personajes por todas partes. Hay muchas esculturas repartidas por todo el recinto que, además de servir de decoración y para tomarse fotos con ellas, parece que se han convertido en puntos de encuentro, especialmente para los niños. Tengo una amiga cuya niña se perdió en la expo y enseguida se encontraron hablando por el celular y quedando junto a una de las esculturas de Pokémon. ¡Ah, qué buena idea! Otra cosa muy interesante de la expo es que está colaborando con el videojuego gratuito Pokémon Go para teléfonos inteligentes. El juego consiste en encontrar Pokémon escondidos en varios lugares del mundo real. Así que, como usa un sistema de GPS, hay que salir de casa e ir a diferentes lugares para encontrarlos. Y resulta que en el recinto de la expo se pueden encontrar algunos Pokémon especiales y además, en algunos puntos, aparecen Pokémon virtuales en 3D para hacerse fotos con ellos con la opción de cámara de realidad aumentada que tiene ese juego. Parece muy divertido. Seguro que los cientos de fans de estos personajes que visitan la expo lo están disfrutando muchísimo. Seguro que sí. Y otro juego también muy popular, del que yo soy muy fan, es Monster Hunter. Este juego también funciona con GPS, por lo que debes visitar varios puntos de la ciudad para eliminar monstruos prehistóricos que parecen dinosaurios. Llevo varios meses jugando y me lo paso muy bien porque además se puede colaborar en línea para derrotar a monstruos muy fuertes. Puedes conectarte con tus amigos que estén en cualquier lugar del mundo o con otros jugadores. ¿Y qué hay en la expo sobre este videojuego? Pues además de impresionantes esculturas súper detalladas en varias localizaciones, hay un mini pabellón que pertenece al Healthcare Pavilion o Pabellón del Cuidado de la Salud, donde encontramos el Monster Hunter Bridge, donde se puede experimentar un episodio exclusivo del juego con un visor de realidad aumentada. Los visitantes entran en un cuarto circular con pantallas LED en las paredes, el techo y el suelo, se colocan el visor y automáticamente entran en el mundo del videojuego, viviendo una aventura muy emocionante y uniendo fuerzas para eliminar a los monstruos. ¡Cuánta adrenalina! Oye, Esther, no te imaginaba tan metida en el mundo de los videojuegos, ¿eh? Sí, es una de mis facetas desconocidas. Por cierto, siguiendo con el pabellón del cuidado de la salud, allí tenemos la posibilidad de comer un menú totalmente inspirado en la serie de anime Spy Family. Spy Family es una serie de anime que se ha hecho muy popular en muchos países. Trata de un experto espía encargado de una misión imposible: infiltrarse en una escuela de élite, para lo que necesita crear una familia falsa. Bajo el alias de Lloyd Forger, adopta a una adorable niña llamada Anya, que resulta tener capacidades telepáticas. Más tarde, se casa con Yor, una asesina a sueldo, formando una familia donde todos desconocen la verdadera identidad de cada uno. Lo que comienza como un acuerdo estratégico se va transformando en algo tierno y caótico a medida que los secretos, el amor y el humor llenan su peculiar hogar. Entre los diferentes platos, bebidas y postres inspirados en los personajes, podemos encontrar las omurais, un plato típico japonés que consiste en una tortilla de huevo batido rellena de arroz, que tanto le gustan a Anya. Además, en la expo también hay camiones de comida que están decorados con dibujos de la serie y sirven comida rápida inspirada en el anime, que viene con pequeños productos oficiales como pegatinas o chapas. ¡Ay, esto es estupendo! El anime tiene muchos fans, tanto japoneses como extranjeros. Me parece muy bueno que la expo lo haya tenido en cuenta porque es una parte muy importante de la cultura japonesa. Así es. De hecho, uno de los pabellones más populares es el de Gundam o Gundam. Cierto, Mobile Suit Gundam es un anime creado por Tomino Yoshiyuki que se estrenó en 1979. Introdujo un concepto revolucionario: robots gigantes pilotados llamados Mobile Suits, que eran herramientas de guerra en un contexto muy realista y políticamente complejo. La historia trata sobre el conflicto entre la Tierra y las colonias espaciales, tratando temas como la identidad, la lealtad y el costo humano de la guerra. La serie original creó la línea temporal del Universal Century, que se convirtió en la base de decenas de secuelas, historias paralelas y realidades alternativas. Con el tiempo, se crearon multitud de animes, películas, novelas y las queridas maquetas de plástico llamadas Gunpura. Eso es. Frente al pabellón, titulado Gundam Next Future Pavilion o el pabellón del próximo futuro de Gundam, hay una estatua de uno de los robots. Es impresionante. Tiene unos 17 metros de altura y exactamente es el modelo RX78F00-E Gundam. Tiene una rodilla apoyada en el suelo y un brazo levantado hacia el cielo, simbolizando la esperanza y el futuro espacial. Además, para realizar esta estatua, se aprovecharon materiales de la estatua de Gundam que se exhibió en Yokohama por varios años. ¡Qué bueno que hayan aprovechado los materiales! Esther, ¿y qué es lo que se puede ver en el pabellón de Gundam? Pues para visitarlo hay que hacer reserva y lamentablemente es tan popular que no logramos poder reservarlo. Pero la información oficial de la expo explica que presenta cómo sería la vida en el espacio de las series de Gundam, presentando ciencia y tecnología que no se ha desarrollado todavía y que ofrecería nuevas posibilidades para el futuro. También se puede experimentar la simulación de un viaje espacial. Y además incluye vídeos inmersivos, demostraciones tecnológicas y una narrativa que imagina la vida cotidiana en el espacio. Pues parece muy interesante. No se pierdan las fotos que Esther tomó de la estatua. ¿Qué anime es el siguiente? Pues es Astro Boy. Lo encontramos en el pabellón Pasona Nature Verse, un pabellón con una arquitectura preciosa porque tiene forma de amonite, una caracola de mar parecida al nautilo, pero extinguida. Por si alguno de ustedes no lo conoce, Astro Boy, conocido en Japón como Tetsuan Atomu, fue creado por Osamu Tezuka, considerado el padre del manga moderno. Su manga se publicó entre 1952 y 1968 y la adaptación animada de 1963 fue el primer anime televisivo japonés. Astro Boy es un niño androide con emociones humanas creado por el científico Dr. Tenma tras perder a su hijo. Es un personaje que representa la esperanza, luchando por la justicia, la dignidad y la paz entre humanos y robots. ¿Y sobre qué trata este pabellón? Pues en él nos guían Astro Boy y también Black Jack, otro famoso personaje del manga y anime del mismo nombre, también creado por Osamu Tezuka. Y el tema del pabellón es Gracias por la vida. y hace un homenaje poético y futurista a la vida misma, imaginando un mundo donde la tecnología y la ciencia de vanguardia conviven en armonía con la naturaleza, invitando a la gratitud por el planeta y por los demás. ¡Qué interesante! Sí, también se muestran exhibiciones bajo los temas cuerpo, mente y vínculos. Y se expresa el deseo de dejar el legado de un mundo limpio y sano a las generaciones futuras, donde las personas realmente conecten entre sí. Y algo muy llamativo de este pabellón es que se puede ver la tecnología de células IPS. Ah, cierto. Estas son células adultas que han sido reprogramadas para recuperar una capacidad especial, la de transformarse en casi cualquier tipo de célula del cuerpo. Este avance, desarrollado por el científico japonés Shinya Yamanaka, ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2012, permite crear células madre sin usar embriones, lo que abre enormes posibilidades en la medicina regenerativa, como reparar tejidos dañados o tratar enfermedades crónicas. Exacto. Y en el pabellón se exhiben láminas miocárdicas con las que se pueden restaurar el corazón. Es realmente impresionante. Desde luego que sí, un exitoso avance en la medicina. Esther, ¿nos vas a comentar sobre algún otro personaje? Pues por último me gustaría comentar que en el pabellón de Japón tenemos a nuestros queridos Hello Kitty y Doraemon como anfitriones. Hay una zona en la que se explica cómo se construyen varias cosas en Japón, donde Doraemon nos hace de maestro. Y en otra zona distinta, donde se explica cómo se están utilizando las algas para obtener combustibles y otros bienes a partir de ellas, tenemos a Hello Kitty disfrazada de diferentes tipos de algas para enseñarnos sobre cada una de ellas. Pues queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado conociendo algunos de los personajes y videojuegos que se pueden encontrar en la Expo 2025 Osaka Kansai y nos cuenten cuál les ha parecido más interesante. Esperamos sus mensajes. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado la canción Tetsuan Atomu, que es el tema principal de la animación Astro Boy. ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana, pero hoy nos vamos a centrar en los mensajes que hemos recibido a través de nuestra página en Facebook. Muy bien. Sobre el programa de manualidades, la nueva pasión de los jóvenes japoneses, nos dice Linda de Matsumoto que le gustan mucho las manualidades, excepto tejer, que eso no se le da porque se desespera. Ay, a mí también. Es que es bien difícil, ¿eh? Sí. Yo no veo los agujeros. Eso. Pero lo que hace le queda genial. Ay, qué pues bien. Nos gustaría verlo. Sí, que nos mande una foto. Sí. Y Yado Dragón nos dice que estuvo muy interesante el contenido de este programa. Pues muchísimas gracias. Eso es. Y también sobre el programa sobre el shiso, una hierba aromática muy refrescante, nos cuenta Fabiola Cruz de Minnesota, Estados Unidos. Nos dice, Ohayou gozaimasu, ah, nos habla en japonés, nos saluda, los buenos días. Dice que hace años que solo comía shiso con sashimi y dice que su sabor le cautivó y considerando todo lo saludable que es, decidió cultivarlo, fíjate. Wow. Dice que por desgracia las plantas no han pasado de los 2 centímetros de alto y el diámetro de las hojas es de 0.5 centímetro, bien chiquitita, como bonsai, ¿no? Sí. Dice que en Minnesota el clima este año ha sido muy extremo, con calor, frío, lluvias torrenciales, terrible, ¿no? Y dice que las plantas no crecen a su ritmo, pero que en invierno plantará semillas en maceta y ojalá se den. Pues Fabiola, también te deseamos lo mejor y esperamos tus nuevos mensajes contándonos. Y ahora les tenemos un aviso. Queremos informarles que ya contamos con un nuevo formulario para recibir sus mensajes en el buzón. Podrán encontrarlo abajo de la descripción de nuestro programa en el enlace Escríbanos. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, hoy quiero hablarles de algo que atraviesa no solo la vida cotidiana, sino también el arte, la cultura y hasta las emociones de quienes viven en Japón, las estaciones del año. Aquí cada estación trae consigo celebraciones y costumbres que forman parte de la vida diaria. La primavera, por ejemplo, es la época del hanami, cuando las personas se reúnen bajo los cerezos en flor, para compartir comidas, risas y contemplar un paisaje efímero y hermoso. El verano está marcado por los eventos de fuegos artificiales y los festivales en templos, santuarios y plazas llenos de música, luces y coloridas vestimentas. El otoño, con su espectáculo de hojas rojas, amarillas y anaranjadas, invita a pasear por parques y montañas disfrutando de una naturaleza que parece pintada. Y el invierno con sus paisajes nevados resalta en el arte y la gastronomía, pues asocia a comidas calientes que reconfortan el cuerpo y el espíritu. Más allá de las celebraciones, las estaciones están profundamente presentes en la pintura, la poesía, el cine y hasta los objetos cotidianos. Esta sensibilidad hacia los cambios de la naturaleza es muestra de un rasgo central de la cultura japonesa. La atención al paso del tiempo y a la belleza de lo efímero. Como pueden ver, queridos amigos, en Japón las estaciones no se perciben solo como cambios climáticos, sino que representan un verdadero lenguaje cultural que conecta a las personas con la naturaleza y con sus propias tradiciones. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.